Vamos a hablar con quienes están encendidas. Y podríamos decir, son unas fuegas. Están con todo hace muchos años, con muchísima resistencia, porque además han logrado su matrícula y seguramente tienen mucho para contarnos. Estamos hablando de la cooperativa La Toledo. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Melisa Ovejero, a quien le damos buenos días. ¿Cómo le va, Meli? Hola, buenos días, compañeras. Buenos días a toda la gente de La Mosquitera. ¿Cómo están con este fresquete? Muy bien, intentando pasarlo, buscando las formas de pasar el frío. Pero bueno, aquí estamos, hay que pasar el invierno, Meli. Hay que pasar el agosto, como dice la abuela, hay que pasar agosto. Hay que ponerse límites más, ¿cómo se llama? Claro, un poquito más alejaditos, porque si no, uno se frustra. Claro, no vamos a ir solamente por julio. No vamos por julio, vamos por agosto también. Bueno, Meli, ¿se logra la matrícula? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo está la cooperativa en un momento tan complejo también, ¿no? Como es la pandemia, sin embargo, esto de poder seguir creciendo. Y la verdad que estamos en un momento de mucha euforia, de mucha alegría, pero que venimos de uno de los momentos más difíciles y más oscuros también que nos ha tocado atravesar, ¿no? Porque la pandemia nos ha venido a golpear por un montón de lados, digamos, y obviamente que el grupo y el colectivo no iba a quedar afuera. Así que veníamos justamente de transitar momentos muy difíciles, de mucho dolor, de muchas pérdidas también, ¿no? Uh-huh. Por la pandemia, de mucho miedo también, porque bueno, la mitad de las compañeras son compañeras de riesgo, entonces cuando pensábamos que esto iban a ser 15 días nomás y se transformaron en un año y medio, es como que todas las estanterías se nos empezaron a correr y bajaron mucho los trabajos. Bueno, hubieron muchas situaciones que vinieron a traernos como más y más pruebas, y la verdad que justo estábamos en un momento muy decisivo, digamos, grupalmente, y llegó, digamos, lo que tanto estábamos esperando. Uno dice, ay, bueno, son papeles. Sí, pero estos papeles nos van a permitir justamente poder proyectarnos, ¿no? Digamos, hasta ahora, durante estos 10 años, hemos hecho todo lo que hemos hecho con nada de recursos. Entonces, es como que ahora pensamos en que con estos papeles vamos a tener la posibilidad justamente de acceder a recursos y a pensar de verdad en poder expandir y en poder multiplicar la experiencia, que en definitiva es también uno de los grandes objetivos que tenemos, ¿no? Sostenernos, resistir y expandir, digamos. Así que hoy estamos como con esa perspectiva y como con esas ganas, así que la verdad que después de tanto tiempo de lucha, porque lo cierto, y hay que decirlo también, si nosotras hubiéramos cedido, si nosotras hubiéramos accedido, digamos, a algún favor político, eso se hubiese dado antes. Hicimos todo el caminito burocrático que el Estado nos pone, digamos, a las organizaciones, pero el más difícil, porque justamente nadie nos hizo ningún tipo de favor, al contrario, y después de 10 años estamos hoy con una legalidad y con un papel que el Estado reconoce nuestro trabajo después de muchísimo tiempo. Así que para nosotras es un logro, es algo que le arrancamos al Estado, es algo que nos costó sudor y lágrimas, así que estamos muy felices porque creemos que ahora justamente es el salto cualitativo, hay un antes y un después. Tenemos muchísimas ideas, tenemos muchísimas ganas de poder compartir también toda la experiencia que hemos hecho en este tiempo, y bueno, creemos que van llegando los tiempos. Meli, ¿cómo se proyectan? Vos que contabas que tienen algunas ideas, ¿cuáles son? Si querés contarnos. Sí, por supuesto. Como saben, los rubros en los que nosotras trabajamos es el textil y la sublimación. Ahora nos hemos presentado en un proyecto nacional para acceder a maquinaria y para inyectar un poco de tecnología, digamos, a lo que es el taller de sublimación. Así que dentro de poquito se viene la posibilidad justamente de poder aumentar la producción, digamos. Hasta ahora estábamos trabajando con máquinas familiares en ese rubro y ahora vamos a industrializar, digamos, ese rubro, así que bueno, se vienen tiempos y se vienen también capacitaciones y todo, porque obviamente al inyectar y al traer maquinaria con mayor tecnología, también eso nos lleva a tener que capacitarnos, a tener que que pensar también en la posibilidad de formar nuevos puestos de trabajo. Es como que ya estamos pensando en grande, digamos. Pero no pero sé cuándo grandes... no pensaron en grande ustedes. Es como un don que tenemos. Es como un don que tenemos de mirar siempre. Y bueno, y ahí la perspectiva es eso, es justamente, o sea, a nivel técnico concretamente es meter tecnología, más tecnología a la sublimación y la posibilidad de industrializar la producción en concreto. Y después, a nivel político, estamos hablando de justamente poder aportar a un montón de proyectos productivos que se han conformado a partir también de la necesidad y a partir también de la situación concreta de la pandemia. Entonces, también estamos proyectando muchísimo talleres de capacitación, digamos, y de formación para armado de proyectos productivos y para el armado de primeros productos, digamos. No solamente en lo textil, también ya estamos pensando en la posibilidad justamente de replicar, digamos, la experiencia que se ha nutrido de tanta gente, digamos, dentro de nuestra cooperativa, pero a nivel producción en general, así que estamos también estudiando mucho, capacitándonos mucho y bueno, justamente también tratando de proyectarnos. Nosotras hablamos de la refundación del espacio, digamos, hoy estamos transitando eso, estamos refundándonos y estamos repensando, digamos, esto que estamos logrando ahora lo pensamos hace 10 años. Bueno, ahora tenemos que pensar qué queremos para dentro de 10 años. Y queremos todo. Quieren todo, claro que sí, queremos todo. Meli, nos llega un mensaje mientras hablas y que tiene muchísimo que ver con lo que decís. Bravo, estoy escuchando a mi compañera. Un abrazo grande y para vos, mi querida amiga, dice la querida Lita Holguín, que es integrante de la Toledo. Pilares y los hay. Pilares y los hay. E inspiración si las hay. Un abrazo grande a la compañera Lita, que sin ella nada de todo esto sería posible. Bien, porque pensando en eso me hace preguntarte, sabemos que no hay recetas para las organizaciones, no hay recetas para resistir, para persistir en un proyecto colectivo, pero ¿cuáles fueron un poco los puntos, los pilares, los ejes en los que dijeron, bueno, sí, pasa todo esto, pero seguimos? ¿Qué es lo que las sostuvo todo este tiempo? Principalmente yo creo que tiene que ver con la concepción de la economía que nos sitúa como eje, digamos, de la ciencia y no como un medio. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que pensar la economía en pos del bien común y no en pos del capital, uno dice, bueno, sí, es muy fácil, pero a la hora de llevarlo, digamos, porque en definitiva todas tenemos que pagar alquileres, todas tenemos que pagar impuestos, todas necesitamos la plata y por eso también nos hemos juntado, digamos, para resolver estos problemas individuales que tenemos de manera colectiva, es poder entender, digamos, primero que nada, esa dicotomía en la que nos planteamos como eje, digamos, de la vida económica y de la vida política, digamos, las personas que conformamos los espacios. Yo creo que pensar en esa concepción, o sea, porque cuando uno piensa en plata, es como que, viste, cuando dicen, cuando hay plata por medio, uno pierde los amigos. Bueno, suele pasar también, ¿no? Porque justamente la necesidad nos lleva siempre a la confrontación. Entonces, el poder entendernos, digamos, como parte de la misma trinchera y como parte de la misma fuerza que resiste es lo principal. Y después, concretamente, y para mí esta sí es una receta, es el sostenimiento de la asamblea, digamos. Una asamblea ininterrumpida, una asamblea que discute, una asamblea que participa. Todas las semanas, nosotras una vez por semana tenemos asamblea en donde todas las trabajadoras de la cooperativa participamos y en donde sacamos los trapitos al sol, en donde si nos tenemos que pelear, nos peleamos, en donde si nos tenemos que abuenar, nos abuenamos, y sobre todo en donde planificamos la producción y en donde verdaderamente se toman las decisiones, digamos. Entonces, pensarnos como subordinadas de un espacio colectivo es como que alivia muchísimo la tarea y también nos proyecta, digamos, nos proyecta porque nos proyecta con las otras, nos proyecta en colectivo. Entonces yo creo que es estas dos cuestiones y después, bueno, básicamente las leyes principales del cooperativismo que tiene que ver con aunque las máquinas son de quienes la producen, es decir, que por más de que llevemos 200 años en la cooperativa, si yo mañana me voy con lo que tengo puestito nomás. Claro, totalmente. Las máquinas son de quienes las estén trabajando y los recursos conseguidos son colectivos, no son individuales, por más de que muchas veces se consigan de forma individual, son mediante la intervención de la cooperativa. Entonces, estos tres pilares son las cosas que nos han sostenido durante todo este tiempo y son como las leyes máximas que tenemos, y a las cuales siempre nos remitimos y de las cuales siempre nos traen satisfacciones, porque en definitiva cuando una está mal, cuando una está, no, que está todo perdido, que ya está, que no sé qué, que nos pasa seguidísimo claramente, porque la vida nos pasa así, llegar a la asamblea y poder vernos a los ojos o escucharnos, porque muchas veces en pandemia nos ha tocado hacer la asamblea telefónica, es justamente un cable a tierra, es justamente, bueno, cuando una está bajón, la otra la levanta, y bueno, y eso que parece tan trillado es totalmente posible y cierto, y de hecho es lo que nos ha sostenido todo este tiempo, ¿no? Bueno, enorme, Melisa Ovejero, hermoso escucharla, y una alegría enorme desde aquí, desde La Mosquitera, todo lo que van logrando en la matrícula y muchísimo más, ¿no? Y todo lo que se viene en la Toledo. Desde aquí agradecerte y un abrazo enorme para vos y para todas las compas que sostienen además la Toledo y que siguen haciendo en nombre, historia también en relación a Fernanda Toledo. Muchísimas gracias, Gavita querida, y bueno, y sobre todo también dar las gracias y el reconocimiento, porque cuando uno está pasando por momentos lindos, está bueno también saber quiénes siempre estuvieron, y ustedes son quienes también siempre estuvieron. La Radio La Mosquitera y los medios comunitarios en general son quienes siempre nos han apoyado y quienes también siempre han visibilizado nuestro trabajo, y la verdad que también considerarlos compañeros, compañeras, compañeres, sabernos juntos también en la calle y también en las alegrías, ¿no? Porque siempre son las tristezas las que nos juntan, bueno, las alegrías también está bueno compartirlas con amigues, así que gracias a ustedes y también es un cariño compartido. Abrazo fuerte y ya celebraremos cuando la pandemia lo permita. Lo fundamental. Y vamos rumbo a los 10 años. En febrero cumplimos 10 años. Muy así bien. Que más vale que en febrero me levanten la pandemia. Por favor, que se viene la fest. Abrazo, querida. Un abrazo muy grande a las dos y ahí al Marce. Hasta la próxima. Que estén muy bien, adiós. La escuchábamos a Meli Ovejero.